Buscaré tu huella, Dios. Ya dentro de mí cantaré, cantaré al recordar que tu lucha no morirá jamás. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 333, el día 12 de septiembre del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Robasterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. También gracias a la retaguardia, por supuesto. Y quienes habla, Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas de América Resiste. Y primero las coordenadas, vamos los días lunes en vivo de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y las herramientas que utilizamos para resistir en esta trinchera multicomunicacional. Las noticias fidedignas. No vendemos humo, no tergiversamos, no mentimos. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, a modo de ojo de ruta, seguimos con el magnicidio contra Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner, y podríamos decir contra el país todo, ¿no? Contra la Argentina todo, porque de haberse concretado las consecuencias creo que no hubieran sido menores ni tampoco cortas en el tiempo. Después de esto, vamos a repetir el mensaje que dejara Vicente Cito Lema cuando desde la retaguardia se pidió la opinión respecto a este hecho conmocionante, ¿no? El intento de asesinato a una dirigente política, digamos, del primer nivel dentro de la Argentina. Ina Afinogenova, ella era periodista de RT, de la agencia oficial rusa, bueno, renunció y ahora está abriéndose camino por las suyas, y traemos un recorte de un análisis, porque siempre de esta periodista siempre me interesó mucho su análisis, porque tiene una mirada bastante certera respecto, y poco subjetiva en algunos casos, ¿no? Pero no deja de buscar recursos para reafirmar sus conceptos, lo cual la hace muy interesante. Y aparte, en este caso, en el capítulo referido a la Argentina, el intento de magnicidio. ¿Qué está pasando en Mississippi? Si bien es por cuestiones de válvulas, de cañerías, de inundaciones, resulta ser que decenas de miles de seres humanos están sin agua hace más de dos semanas. Y tal vez esto sea un anuncio de lo que tal vez tengamos que enfrentar dentro de no demasiado tiempo, lamentablemente. En la segunda parte de nuestro programa vamos a ir con la charla, vamos a compartir la charla que con el profesor Alejandro Correa, en este caso dividido así en tres grandes bloques: el primero, el magnicidio; el segundo, la visita, ¿no? La visita de y el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos, sus pros y sus contras. Y en el tercer tramo, bueno, volvemos al tema de la configuración de esto que llamamos una especie de, podríamos decir de forma peyorativa, ¿no? Una forma de pedir perdón por ser, pedir perdón por existir. Este tema del buenismo y cómo se enlaza con la teoría de la indefensión, la cual se cae cuando uno practica ese buenismo. Y antes de entrar directamente ya en los audios y compartir algunas notas que levantamos de las últimas noticias que tenemos referido a este atentado contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo que está dejando al descubierto los detalles que se van conociendo respecto a la investigación, tiene que ver con una trama preexistente dentro del macrismo y dentro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No es algo nuevo. Ese afán por controlar, ¿no? Ese afán por espiar, los distintos mecanismos que tiene y las distintas formas, algunas ingeniosas, que desarrolló el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y todos los demás componentes de esta pandilla, que hace ya demasiado tiempo está asolando la capital federal de la República Argentina. Y decíamos que esto no es novedoso porque ya después del 2017, cuando ya bajo el 2016, con el gobierno de Mauricio Macri, se empezó a notar una militarización parte de la policía y la aparición de extraños grupos anarquistas. Dijimos, ¿no? Que ahora han desaparecido, ¿no? Qué extraño. Y grupos anarquistas que Vox Populi se decía que estaban emparentados con las escuelas de formación de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que utilizaba a los adherentes, cadetes, cadetas, para darles lecciones e infiltrarse en los movimientos sociales que en aquel momento eran opositores a Mauricio Macri, al gobierno de Mauricio Macri. Esto digamos, detona literalmente, ¿no? Con ese intento de bombazo cuando se estaba pasando la película de Santiago Maldonado en el ND Ateneo. Después tenemos el acto por la aparición de Santiago Maldonado, ¿no? Esta irrupción de supuestos anarquistas que después desembozadamente se transformaban en policías de la ciudad y procedían a detener y a marcar a las personas a las cuales ellos habían infiltrado en esa movilización masiva. Parece ser que existe, así dicen. Parece que existen informes más detallados sobre algunos manuales de instrucción que les daban y algunas lecciones que le daban en las escuelas de formación policial para infiltrarse, ¿no? De formas de hablar, formas de vestimenta, de qué manera conseguir referentes que lo fueran recomendando para de a poco ir metiéndose más profundamente en las organizaciones que infiltraban. Bueno, una cosa muy de moda fue el tema de los fotógrafos, fotógrafas y todo ese tipo de personas que, si nos damos cuenta, ahora han desaparecido, ¿no? Están como missing, hide. Escondidos, los han escondido. Pero lo que no se pudo esconder son las pruebas que se habían recabado ya en aquel momento y que están en manos de algunos legisladores de la ciudad de Buenos Aires, que seguramente le darán buen uso a toda esa información. Además de eso, digo, y acá sí viene el enlace, cuando digo que la trama del régimen de la ciudad de Buenos Aires no es nueva, este grupo organizado y parece ser que hasta subvencionado por dineros de algunos personajes muy conocidos de la política del Partido del PRO, de los libertarios, de los Avanza País y todo eso, ¿no? Y cómo una debilidad sistémica, ¿no? Hay un concepto que nos hace débiles, que nos deja indefensos. Ahora nos estamos enterando, por ejemplo, de que esta gente había intentado asesinarla a Cristina Fernández de Kirchner en tres oportunidades anteriores. Que esta fue la última, digamos, pero que hubo otras tres. Hay un audio en lo cual ahora aparece y se lo escucha al que está detenido, este Fernando Sabac Tiel, diciendo que le pinché la espalda a Axel Kicillof. Ahora resulta ser que el que había sido en su momento un aparente evento de violencia callejera, donde un repartidor de estos lugares de entregue ya y todo ese tipo de cosas, ganó la moderna esclavitud, que se llama Gastón Toledo, directamente encaró a la multitud que estaba en la puerta, que no era una multitud, realmente era un grupo no demasiado numeroso, que estaban esperando la salida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y no solamente los insultó, intentó golpearlo, sino que sacó de su mochila una llave inglesa y con eso consiguió herir a uno de los policías de la ciudad que intentó detenerlo. Ahora nos enteramos que este señor Gastón Toledo es un hombre que fue voluntario del ejército, que conoce de armas, hay fotos de él con rifles de largo alcance para tiros de francotirador, utilizando armas de puño, utilizando distinto armamento del ejército, y digamos, esto no es un hecho aislado, ¿eh? Y lo que insisto, el estado terrible de indefensión en el cual nos encontramos, porque evidentemente esto ya no es un tema, o sea, si bien es cierto que está bueno, bárbaro, que las custodias de los se lleve adelante con personal profesional de la Policía Federal Argentina, de la fuerza que sea, pero que, bueno, mínimamente que no se transforme en un bruto, ¿no? Aquel que mató al César y era su fiel ladero. Entonces, no tenemos resguardo sobre eso. Sabemos que hay un dejar hacer y que hubo un dejar hacer durante mucho tiempo, y no solamente dejar hacer, sino un estímulo de parte de cuadros de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que directamente y desembosadamente adhieren políticamente y se transforman en eso, en una policía ideológica, en una policía política que no ejerce una función de protección a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, sino a los que son de su color político. Y por el contrario, son capaces de llegar a cuestiones como estas, de permitir que se lleve adelante un atentado o tal vez estimularlo. ¿Por qué no? Todavía no se terminó la investigación, pero vamos, cada vez están apareciendo más puntas. E insisto, hay documentación sobre parte metodológica del espionaje montado por la Ciudad de Buenos Aires que está en manos de legisladores y que, bueno, vamos a ver qué es lo que se hace con eso. Pero digamos, no es una fantasía, no es una hipótesis, no es una conspiranoia, es una absoluta, absoluta realidad. Una realidad que nos encontró como inermes. Inermes. Y bueno, vamos a seguir dándole al tema. Hoy va a ser, en el primer tramo, va a ser el eje sobre el cual nos vamos a basar en este viaje de América Resiste, la vuelta número 333. Y le pido ahora sí a Pedrito, si tiene la amabilidad, de que compartamos el reporte número 1. Es un audio que hizo, mejor dicho, un video que hizo la Cámpora al momento de encontrarse con el pueblo que iba a saludar a Cristina después de casi haberla perdido. Sé que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo y nos están mirando. Porque Néstor la está cuidando. Nos tocan a Cristina, nos tocan a todos. Es así. Tanto odio que sembraron, tanta bronca. Están las consecuencias. Una noche muy, muy triste. Y necesitábamos estar acá. Anoche no pudimos dormir. Sentimos que estuvimos a punto de perderla. Que si la perdemos, perdemos todo. Pierde la democracia. Y la venimos a apoyar porque es una buena mujer. Defiende a los pobres. Siempre, venga lo que venga, pase lo que pase, los pibes vamos tarde. Muy triste lo que le hicieron a él. La tenemos que defender. Hasta las últimas consecuencias la tenemos que defender. ¡Viva Cristina! Fueron los mejores 12 años de mi vida. Tengo 75, ¿qué querés que te diga? Querer tocar al símbolo más grande que tiene en este momento la Argentina, que tiene el pueblo argentino. Por eso estamos acá. Vos perdóname, pero estoy muy emocionado, no puedo más. Le dio la jubilación a mi mamá, le dio la jubilación a mis hermanos, a misiones que nunca tuvieron nada, todo por ellos. Bueno, Cristina, te mando un abrazo, te quiero mucho, yo soy parte del pueblo, cuídate. ¡Fuerza, Cristina! ¡Cristina, negra pura! Sin odiar a nadie, sin pedir la muerte de nadie. Morir sin morir, y me abrace al dolor. A devolverle el amor que tanto nos da ella. ¿Querían despertar al león? Acá lo despertaron. Y no somos nosotros, el pueblo. Somos humildes, somos gente trabajadora y lo único que le puedo dejar, le dejo con visión y una militancia activa, nada más. Se ve inclinado, el ambiente está parado, ¿no? Sabe que hay pueblo que la defiende, esto es una muestra. No podemos entrar en la violencia política nunca, jamás. Si quiero que la prenda de pibe. Fuerza Cristina, que es la reencarnación de Vita, que la adoramos. Que la amamos y estamos con este centro. ¡Oh, Cristina! ¡Acá hay futuro! ¡Acá hay peronismo! ¡Fuerza, Cristina! ¡Fuerza! ¡Nadie te va a dejar sola! ¡Gracias por haberle dado la pensión a mi hijo! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Desde La Pampa! ¡Presente! Devolvió dignidad, nos devolvió derechos y empoderó a toda nuestra gente, ¿no? Hay que defenderla a ella porque ella es la grandeza de esta nación y la amamos profundamente. ¡El pueblo está contigo, Cristina! Me tenés para siempre, para siempre. Esas competencias para ver quién es más duro nunca llegaron a poder fuerte la Argentina y tienen muy mala historia. No repitan experiencias en las cuales después todos tenemos que lamentarnos. Ha habido demasiada sangre en la Argentina para que sigan amenazando con tiro, bala. ¡Tiro, bala! No a desearle la muerte a nadie. Simplemente apoyar humildemente a un espacio político que tantas cosas ha logrado para la Argentina, por más que quieran negarlo, ocultarlo o disimularlo en esas construcciones mediáticas. Vamos a poner lo que tenemos de mayor valor, la vida al servicio de la democracia. Si nos quieren ganar, que nos ganen en las urnas. Gracias por los 12 años, fueron años muy felices para todos, para mí, para todo mi barrio. Estamos un poco ya cansados de los discursos de odio. Por la querida Cristina, que no nos abandonó nunca, nos dio esperanza, nos dio dignidad. Soy de Tucumán y vengo a apoyar acá la democracia. Por todos, por lo que viene, por vos, por mí, por él, por todos. Era Cristina de defender el futuro de mi hijo, de mi hermana. Vino unos ovarios. Cristina, aguante que nosotros estamos al lado de ella, Cristina, aguante que nosotros estamos al lado de ella, Y yo no digo que sea preocupante, digo que realmente es como muy doloroso ver que existe una especie de indolencia dentro de los cuadros que gobierna la Argentina desde el año 2019, ¿no? A ver, estos muchachos que aparecen ahora no es algo nuevo, o sea, esto ya es algo que se sabe desde que estaban formando este grupo de acción directa. A ver, es más, calculo que deben tener oídos en todos lados el Estado, pero hasta era Vox Populi ya entre los policías y las familias de policías, que se venía, que se armaba y que los iban a sacar a tiros al gobierno. Esto ya era desde el año pasado que se venía, que andaba circulando por las calles y los pasillos. Nadie escuchó nada, o sea, nadie sabe nada, estaban todos de cuerpito gentil, caminando por la vida, como si acá no hubiera enemigos. Es muy doloroso porque hace temer que sea consecuencia de la indolencia. Ahora sí, vamos a escuchar un tema que nos retrotrae allá a los años 1980 y 80 y tantos, recién recuperada la democracia en la República Argentina. Un tema de Carlos Cano, que se llamó, que fue, bueno, en aquel momento era muy, muy conocido, Tango de las Madres Locas, tema número uno. A las 11 en la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada, clavada en mi corazón. no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron la cuneta cantando el chiré de Carlos Gardel, que de pronto te esfumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste, que medio loca mamá te inventó. Con Malvinas sin Malvinas grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan el tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se los llevaron. Con Malvinas sin Malvinas, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvinas sin Malvinas, grito tu nombre por las esquinas. Cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo, me pongo a temblar, las miserias que vienen y en los fantasmas de la soledad. Petronila, ¿qué te hicieron? Qué mala cara tenés, la que me dejó Videla, amiga Altieri, ya ves. Con Malvinas sin Malvinas gritó tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se lo llevaron, con vida los queremos. Con Malvinas sin Malvinas, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvinas sin Malvinas, grito tu nombre por las esquinas. ¿Por qué la democracia? A ver, ¿por qué la democracia? Porque la democracia por ahora no puede ser cambiada por ningún otro sistema, porque no apareció ningún otro sistema que lo reemplace, por lo menos en lo que era el aspecto ideal de la democracia. Cuando los que sobrevivimos y conocimos una, dos, tres dictaduras, sabíamos que el valor democracia era igual al valor libertad, era igual al valor soberanía, y en definitiva era igual al valor dignidad. ¿Dignidad para qué? Para no ser atropellado impunemente, para poder considerarse viviendo en un país de iguales, en una nación de iguales, como reza la Constitución. Y estoy seguro, no sé si todos, pero muchos, muchos, muchos de los que dieron su vida, de los que se comprometieron hasta con todo para derrocar democracia, para conseguir una puerta de salida para que el pueblo se realice, siempre fue en pos de la democracia. Es más, recuerdo que en el año 2018, estando muy débil el gobierno de Mauricio Macri, había

que estén a la altura de las circunstancias, que defiendan la democracia, que defiendan las instituciones y que dejen de ser cómplices de esto, que es la vergüenza de la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Aplausos de pie, ¿no? Mínimo. Y es esto, es la democracia. O sea, cuando la barbarie arrasa con las limitaciones de la convivencia para ejercer su voluntad de una manera sin cortapisas, vencen siempre los poderosos, vencen los que tienen el dinero, vencen los que tienen las armas, vencen los que tienen los medios de comunicación, vencen los que tienen jueces prevaricadores, o sea, jueces que no cumplen su función, que no cumplen su deber, ni hacia la Constitución ni hacia cada uno de nosotros. Cuando todo eso pasa, nos encontramos, bueno, tal vez que sea el momento de reaccionar. Y acá la legisladora Montenegro, junto con otros legisladores, tengo que decir, de la Ciudad de Buenos Aires, están... se han puesto de pie y bueno, listos para entablar la lucha dentro de las reglas de la democracia. Ahora, también es una conversación que un día habría que tener. ¿Cuál es el límite de la violencia moral y la satisfacción que cada uno de nosotros considere justa para reparar la violencia moral? Ese es todo un tema también, porque eso también es justicia. ¿Y cuál es el discurso de estos asesinos? No hay reconciliación con los corruptos, basta de corrupción, sea quien sea, pena de muerte, que se vayan, basta de corrupción. Lo citan a Javier Milei, Libertad Avanza y toda esa banda, pero sabemos quiénes están detrás. Sabemos quién maneja la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Lo tenemos bien, bien claro. Vamos a escuchar el temita número 2 de Divididos, ¿quién no ha de morir? Puestos a descubrir lo que todo el mundo sabía, pero nadie decía, aparecen los actores que estaban detrás de escena. En este caso, el cura Juan Pablo Esquivel, ¿no? El tipo

berrinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Nos lo seguimos preguntando, ¿eh? Nos lo seguimos preguntando, es lo que tenemos parte de la respuesta, depende de nosotros. Depende de todos y cada uno. No va a venir un liberador, ni el que nos oprime va a decir, bueno, basta, no te voy a oprimir más. Depende de nosotros siempre, siempre, siempre. Bueno, vamos a escuchar, quiero compartir con ustedes una reflexión y una información vista con los ojos de Ina Afino Genova, respecto al tema del magnicidio y las implicancias en la prensa, ¿no? Es un recorte nomás, el trabajo es más largo. Es el reporte número 4, así que vamos a compartir. La que tenía bóvedas llenas de billetes que nunca nadie vio, la que padece síndrome de hubris o de ego desmedido que le diagnosticó un señor por la televisión, la que se afanó todo sin que en ningún momento mostraran pruebas contundentes de ello, salvo un sinnúmero de publicaciones. Bueno, esta misma señora ahora se hace la víctima porque le apuntaron una pistola en la cabeza, al parecer sin razón alguna, como si todo lo dicho no fueran razones suficientes. Si han seguido los medios argentinos durante los últimos varios, no pocos, ojo, años, todas estas historias y frases hechas les suenan, porque todas tratan de una sola persona, Cristina Fernández de Kirchner. A lo largo de años se han destinado unos esfuerzos al límite de la capacidad humana precisamente para deshumanizar a la actual vicepresidenta de Argentina. ¿El resultado? Pues la aparición de una persona que la semana pasada decidió que no era tan mala idea dispararle en la cabeza. Fernando Sabá Montiel, de 35 años, apretó el gatillo 2 veces de un arma cargada con 5 balas. Por fortuna, la bala no salió, y ese fue el detalle que les hizo un favor a todo tipo de periodistas incisivos y voceros políticos para que pudieran cuestionar el arma, la intención del terrorista y el intento de magnicidio en sí. Fue una gran simulación. Yo veo 500 personas en la puerta de la casa de Cristina tratando de tapar el ajuste que está haciendo este gobierno. Tratando de defender a una persona que está sospechada de corrupción. No, pero es un problema. Tenemos que tener mucha responsabilidad. No veo violencia política, realmente. No, yo te digo tensión ¿cuál política. No ¿cuál es la violencia política? Está bien, Martín, pero bien. ¿Dónde está la violencia política? Yo no la veo. Los días posteriores al intento de magnicidio han dejado varios diagnósticos. Primero, el extraño caso de la ceguera de este señor, que no ve violencia política en un intento de asesinato perfectamente documentado. Y segundo, el estado de los medios argentinos, que han pasado de darle plataforma a todo tipo de negacionistas del magnicidio fallido a titular supuesto ataque en pocos días, sino horas. ¿Ella sabía o lo ayudó a organizar el supuesto ataque? Ya es supuesto ataque. Claro, ¿por qué? Ya es supuesto ataque por las dudas que empiezan a aparecer. O sea, de alguna manera vos lo que decís es que los fiscales dudan de que haya sido un ataque. Que hay cosas que no están coincidiendo y que no coinciden desde el inicio. Supuesto ataque grabado por cámaras de televisión, transmitido en vivo, del que hay como 20 testigos interrogados y pruebas de que ha sido premeditado. Pero hay cosas que no están coincidiendo. Una serie de deseos y pulsiones de muerte que son muy evidentes. En las movilizaciones contra el gobierno, contra Cristina, han llevado guillotinas, han llevado bolsas mortuorias. Esta semana se recuperaron testimonios de gente que dice hay que contratar a un sicario, esto se resuelve con la desaparición de Cristina. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo sí desea la muerte de la vicepresidenta. ¿Cuánta gente hoy desea la muerte de la vicepresidenta y cuánta está dispuesta a pasar al acto? ¿Sentís que quiso realmente matar a la mandataria, a la vicepresidenta de la nación? Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes. Poder. Nosotros hacemos un periodismo que desnuda a el autoritarismo de este gobierno que se parece al de Nicaragua y Venezuela. Ese es el discurso hoy, o sea... La culpa de que le restregasen una pistola por la cara a Cristina Kirchner es de Cristina Kirchner. Atención. Pero acá tenemos que ser muy sinceros. Y ser sincero y no tener miedo a decir lo que hay que decir. Porque la verdad que parte de lo que sucedió, y esto es comprobable chequeando los videos desde que empezó la vigilia, es porque Cristina había tomado la decisión de alentar esa vigilia. No tuvo una conducta responsable. Una nueva versión del mítico, la falda era muy corta y salió de noche y sola.

la legalización del aborto y las políticas para evitar el cambio climático. De eso se trata esta gente. No sé si nos queda tiempo, un minuto o no, se nos fue ya. Bueno, vamos entonces con el corte institucional y luego volvemos. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos en América Resiste. La vuelta de hoy es la número 333, el día 12 de septiembre del año 2022. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia. Y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero, quien les habla, Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de Peapa de este viajecito de casi dos horitas. Y son 54 minutos de la charla con el profe. Así que, sin más, vamos a compartir esta charla amena que hemos tenido. Hoy de América Resiste, la número 333, el día 12 de septiembre del año 2022. Estamos con el profesor Alejandro Correa, con quien vamos a compartir algunas reflexiones y algunas miradas de la actualidad. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Hay un marco general en el cual sí estamos de acuerdo. Yo creo que esto también hay que decirlo para no confundir, ¿no? Porque hay con gente con la cual yo no podría ponerme nunca de acuerdo. Hay cosas que a veces uno le gustaría hacer y bueno, por razones de tiempo no las puede hacer. No, pero vos decías que podemos dialogar a pesar de algunas divergencias. No divergencia, digamos, distintas ópticas, porque mantenemos un marco. Claro, yo creo que sí, que eso es importante. En el cual el consenso general, digamos, existe. Bueno, pero bueno. Son consignas, pero bueno, nada. No importa. Si a vos te parece, creo que es ineludible, estamos conmocionados, por lo pronto yo estoy conmocionado todavía por lo que pasó el jueves pasado. Sí, pasó algo que cambia, no sé, cambia, ¿no? Es un cambio. Yo creo que es un hecho que quería compartir con vos para conocer tu opinión y después compartir algunas hipótesis sobre el hecho. Y sí, coincido con vos que si el objetivo hubiera sido destruir la imagen política que la expresidenta, que la compañera Cristina Fernández de Kirchner retrocediera o se escondiera, yo creo que es un desconocimiento, primero, el contexto no solamente político, sino también histórico, ¿no? De lo que hemos vivido los argentinos, que venimos de los 50. Claro. Tenemos ya una experiencia donde ya estamos jugados, prácticamente amortizados. Y si uno llegó hasta acá, es lo mismo que vos. Vos llegaste hasta acá haciendo tu música y expresando tus ideas y con una definición política y social. Si viene alguien a asustarte para decirte no, ahora vas a ser un gatito calladito, claro, vas a decir, no lo van a conseguir porque ya estás amortizado. Claro, ya está. Ya está. ¿No? Sí, como que uno ya está jugado. Sí. Pero me interesa escuchar tus hipótesis. Respecto a eso, bueno, creo que está. Nunca está, mejor dicho, creo que está de más. Creo que no está de más decir que esto es repudiable. Esa es una primera cosa que me parece que hay que decirla bien clara. Absolutamente bien clara. No puede haber ninguna persona de bien que pueda estar de acuerdo con esto que es el asesinato de Cristina Kirchner. O sea, esto uno tiene que repudiarlo. Es la primera cosa que uno tiene que decir. Bueno, la segunda cosa que tiene que decir, que ahí ya no sé si estamos, vamos a decir lo mismo. Yo no estoy de todo seguro de que se le haya querido asesinar en serio. Me parece más una señal. Porque me parece también a mí, y puedo estar equivocado, y vos me tendrás que refutar, de que si los tipos realmente la quieren bajar, la bajan. no a Cristina Kirchner, a cualquiera. O sea, cuando los tipos se proponen bajar, alguno lo baja. Yo creo que charlábamos hace un rato. Entonces me parece de que, bueno, si lo que quisieron probar es medir qué pasaba, no con asesinarla, sino con algo que no era tan definitivo, como es, digamos, un atentado que estuvo muy cerca de eso. Bueno, la respuesta fue más o menos importante, me parece a mí. De la gente que se salió en forma prácticamente sola, no creo que haya habido tampoco, yo por lo menos no lo noté, que haya habido así como una campaña para que la gente vaya, no, la gente fue sola. Yo junto ese viernes yo tenía un turno médico en el, yo no pude ir, la verdad es que no pude ir, y dije, bueno, no voy a ir. Bueno, y mi mujer se fue sola, ¿no? Se fue a la plaza ella sola a dar vuelta. Cuando yo vuelvo, ella todavía no había llegado. Bueno, digo, fuiste, bueno, sí. Mi mujer, que no es una persona política que podamos decir, si bien, bueno, todo es político, y me encontré con un montón de otra gente que yo, bueno, que había ido, de gente que había ido, y no había ido porque no sé quién lo había convocado, no lo convocó nadie, fueron porque tuvieron ganas, y fueron porque se sintieron heridos con este acto. Entonces, no sé si a lo mejor lo que yo digo está mal, vos me corregirás. Creo que la medición que los tipos querían hacer es esta. Y que realmente esta medición no sé si les dio muy bien. Porque de pronto consiguen que hay un montón de gente que se mueva, que por ahí no se movía antes. Y la única pregunta que me falta hacer, que creo que podría llegar una respuesta, bueno, ¿qué pasa si lo hubieran matado en serio? Si lo hubieran matado. Bueno, no, yo no sé qué hubiera pasado, pero creo que hubiera sido un conflicto fundamentalmente para ellos también. Pero a lo mejor, no sé, me gustaría escuchar tu opinión, porque no sé si vos coincidís con esto que estoy diciendo, no, y me gustaría escuchar, dale, lo que vos decís. En principio, una hipótesis fundada en unos supuestos tipos, personajes que no sabemos quiénes son, que son inasibles, y en los cuales se corporiza, supongamos, toda la oposición a este gobierno, la derecha, la ultraderecha, los capitales concentrados, los nazis nacionales, los antiperonistas. Es como una subjetividad, digamos, que hasta ahí no llego. Yo creo que cuando, coincido con vos en este sentido, cuando las personas que tienen poder real quieren matar a alguien, la matan. No, eso es la historia. Es como inexorable. O sea, todo depende de cuánto pongas, cuánto pagues y cuál es la estructura que estés dispuesto. O la constancia. Pero como estamos hablando de estos seres subjetivos que supuestamente son poderosos, que no se ensucian las manos, porque ellos no meten la mano en el barro, mandan a hacer, lo de ellos se limita en una cuestión costo-beneficio. Sí. Pago tanto, tengo tanto, gano tanto, y, o sea. Sí, sí. Para esa gente no hace falta demasiada elaboración para tomar este tipo de medidas. Yo no coincido con eso. Yo tampoco coincido con que fue un susto. Yo tengo la certeza, la íntima convicción de que el atentado fue exitoso. Fue exitoso. Y explico por qué fue exitoso. Porque yo no mido el éxito con el resultado muerte, sino que yo mido el éxito en cuanto a la planificación, primero, en plantear un objetivo, planificarlo, desarrollarlo, operarlo y llevarlo a cabo, y que por una cuestión, vaya a saber de qué, podemos decir, hay muchos aspectos psicológicos de la persona que tenía que ejecutar, puede ser también un problema de la pistola que no estaba en buen estado, puede ser un problema anímico, del que tenía que ejecutar, que en el momento tomó conciencia de lo que estaba por hacer, porque insisto por lo que habíamos hablado, no es lo mismo decir te voy a matar que matarte, no es lo mismo. No es lo mismo, calculo yo, por lo que uno lee, estar adelante de un ser humano vivo y quitarle la vida de un disparo. No todo el mundo está listo para eso. Y una cosa, insisto, es decir, y otra cosa es hacer. Sí, pues. Entonces, desde ahí digo, para mí el atentado fue exitoso. ¿Por qué? Por este desarrollo que te dice. Surgió la idea, un grupo se organizó, se coordinó, planificó, hizo inteligencia previa, planificó todos los pasos y los concretó. O sea, no vamos a hablar ahora de todos los detalles del arma, esos temas vamos a dejarlo para que investigue. O sea, que en ese sentido digo que sí, que se concretó. Lo que esto sí me lleva a la reflexión, que es algo que escribí, que después cuando puedas leerlo, porque quería compartirlo para escuchar también tu opinión, es que esto es producto de un buenismo. O sea, desde hace muchos años, décadas tal vez, desde el 83 para acá, o tal vez un poquito más, hay como un clima de buenismo, donde este tipo de violencias no son concebibles. Y al no ser concebibles, se las quita del factor de evaluación al momento de evaluar riesgos. Y eso vale tanto para los que tienen que prevenir este tipo de cuestiones, como para los actores sociales y políticos. Me acuerdo clarito, mi primera crítica a Alberto Fernández fue con el velorio de Maradona, donde sale él de cuerpito gentil con su señora y se para a un metro de la valla de la Casa Rosada, que estaba llena de gente enfervorizada, de los Barra Brava, que querían voltear la reja, y él levantando el dedo, él echando a la seguridad, quedándose solo en el frente a la gente, y con el dedo admonitorio diciéndoles, bájense de ahí, bájense de ahí. Claro. Hagamos todo en paz. Mm. Eso es buenismo, eso es pensar de que existe una barrera, claro, que te va a proteger, sí, cuando venga una persona que no le importa lo que vos le decís, porque está con su emoción en carne viva. Pasa por otro lado. Entonces pretender desde esa óptica buenista de que no, dialoguemos. Entonces vas a dialogar con un león feroz que te viene a morder y vos le vas a explicar por, claro, qué no está bueno que, claro, te muerda y que tiene que esperar para comer que agarre un bicho de los que, sí, caza, sí, que vos no sos un buen alimento. Claro. Entonces vos le vas a explicar y el león va a retroceder, va a comprender y se va a ir. Claro. O sea, a grandes rasgos ese es el buenismo que yo describo, y tal vez si tenemos tiempo vamos a leer la definición de la Real Academia Española. Es muy interesante el concepto, porque la Real Academia Española define esta actitud. ¿Y con qué la enlaza? Con la indefensión. O sea, el buenismo deriva en falta de defensas. Sí. Subjetivas y objetivas. Sí. Y el hecho de Cristina lo demuestra. Sí. Esa es mi hipótesis. Ahora, ¿qué hubiera pasado sin haberse concretado el objetivo muerte? Insisto, el operativo para mí se concretó, por esto que describí, no se consiguió el objetivo muerte. Si se hubiera conseguido el objetivo muerte, y yo creo que este país sería hoy totalmente distinto. Distinto para peor. Coincido con vos. Distinto para peor, porque habría factores incontrolables y yo creo que no toda la estructura popular está indefensa ni está imbuida de buenismo. Yo creo que existe, por suerte. Yo creo que existe músculo todavía, por suerte, como para oponer a la última barbarie, que sería llevar adelante estos tipos que no definimos, pero que todos conocemos quiénes son, estos capitales concentrados, sí, de la derecha, el antiperonismo, y que avanzaran ellos con sus hordas armadas contratadas, los policías y compañía, y bueno, y después, pero creo que sí, con certeza estaríamos en un país invivible. Sí. Hoy. Y justamente esto que vos describís de tu compañera, de tu señora, es lo que yo vi, la emoción. Sí, no, pero eso de un montón la de emoción. Gente, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Porque la vinculación fue con el corazón. Sí, claro. No fue con el raciocinio. Bueno, es que eso es que, bueno, Cristina ha logrado concitar o despertar ese tipo de adhesión que vos me estás describiendo. Sí. Bueno, que en eso es bastante similar a Perón. Yo Perón también tenía, claro. Pero eso lo vi con Evita, no, claro, no porque lo haya vivido, pero sí, sí, sí, sí, lo vivieron. Sí. Lo vi con Néstor, claro, y ahora lo veo con Cristina. Claro. Y también ese buenismo indolente que caló hondo. O sea, yo digo, hablar todo el día y decir, vos sos un chorro, vos sos una chorra, vos sos un corrupto, vos sos un asesino, vos, y constantemente repetirlo, genera una estigmatización. Por supuesto. Y eso cala hondo. Es ¿Y en qué redunda? Y bueno, en que después no importa, si la matan a Cristina, no importa, es Cristina. Es la chorra, es la corrupta. Y si lo matan a Máximo, a ver, un policía de la ciudad de Buenos Aires gritaba, sí, sí, insultos y te vamos a partir a palo, y lo partieron a palo. Sí. Entonces yo digo, ¿por qué no pensar que esta gente que se organizó para matarla a Cristina no haya tenido dentro del círculo que los estimula y que los impulsa a tomar este tipo de acciones policías de la ciudad de Buenos Aires? Sí, eso no, casi que te me diría de que me parece que no habría otra manera si no hay gente de ellos. Aparte porque la policía de la ciudad de Buenos Aires ha estado metida en cuanto cosa extraña. Yo me acuerdo a aquella represión, ¿te acordás en el Borda? Hace unos cuantos años atrás, y estaban ellos. Los infiltrados de Maldonado. Los anarquistas. Esta policía la termina armando este señor Fino Palacios, que no era casualmente, incluso no sé si él no tenía alguna vinculación con el proceso, no sé si él venía de aquella época, pero no me extrañaría que lo fuese. Pero la arman con esa onda. Que es cierto que Alberto se equivoca cuando dice que es feriado, porque no era feriado. En realidad fue un día de reflexión. Asueto. Fue asueto, pero con día de reflexión. Claro. No, pero fue feriado nacional. Está bien. Bueno, ¿qué nos trajiste de música para cerrar este bloquecito? Morris. Oh. Hoy vamos a escuchar a Morris, uno de los próceres del rock argentino de la primera época. De la primera época. Hay un disco de él que se llama 30 minutos de vida del año 69. Él es Mauricio. Mauricio. Pero, Mauricio. No, por favor, no lo ofendamos. Pero es Mauricio Viramente. Ese es su nombre real. Anda por ahí todavía tocando con su hijo. Uh-huh. Es un señor grande en serio, porque sí, debe tener. Cuando yo era chico, él era grande. está muy bien. Una de las canciones más bonitas que él escribió se llama Pato trabaja en una carnicería. Está en el primer disco de él del año 69, que se llama 30 minutos de vida, donde también está el oso, que por supuesto la vamos a escuchar después. Entonces, si vos no te oponés, vamos con Morris, Pato trabaja en una carnicería. Muy bien. Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo que algún día nos pediría. Eran los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen. Que te mantengan, para eso están. Sos el burgués más corrompido que existe. Y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro. Vivís de arriba, que asco me das. Vos te reís del mundo y de las personas. Pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario. Y vos seguís creyendo que es lo corriente. ¡Ey, inútil sos! ¡Te he mantenido! ¡Mírate un poco, bajar! de ahí. Siempre estás en artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado. Porque te super gusta hacerte raro. Y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, cómo engañas. Sos de mentiras, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. ¿Cuántos recuerdos me trae este tema? Mirá, te voy a contar que si no, no voy a decir qué año. Pero yo era joven, yo era chico y él era un poco mayor, bastante mayor. Auditorio Kraft, no sé si alguna vez lo escuchaste. No, bueno, no solamente lo escuché, sino que lo escuché muchas veces. Y habrás ido a tocar también en el Auditorio Kraft. A tocar, sí fue a tocar, pero un poco después. No en esa primera época de los 60. Porque el Auditorio Kraft siguió subsistiendo después. Creo que fueron casi, suponete, los primeros años del proceso. Creo que alguna vez fuimos a tocar ahí. Daba vuelta todo el sentido de las cosas que se cantaban en ese momento. Morris en ese después él no tuvo mucha... Sé que, a mi entender, que puede estar equivocado, él se queda en ese disco. Después hace un par de cosas, a mi querido amigo Pipo, hace un par de temas después, para Pipo Lerno, con el cual él compuso algunas cosas. Pero ese disco era como redondito, era una cosa novedosa de todo punto de vista, y aparte grabado así con mucho feeling, con mucha onda. Sí. Y bueno, salgamos un poco de la música y volvamos a la realidad. A ver, Sergio Tomás Massa, mucha gente del campo popular no le tiene simpatía. No, los indica como el agente del Fondo Monetario, con mil cosas. Yo lo que veo es que si no estaba Massa, tendríamos que haber inventado un Massa. Y seguramente el Massa que hubiéramos inventado hubiera sido peor que este. ¿Por qué digo esto? No nos olvidemos que el ministro que llevó... Vos sostenés la teoría de Kirchner... Cuando le preguntan ¿querés que lo mande a Flaco Kun que le arreglara de eso? Sostenés esa teoría. Sí, totalmente. Sí, yo realmente reconozco que desde me causa cierta sarpullido. No. Pero, claro, los hechos son tan contundentes. Seguí, dale. No, por eso que no, simplemente quería traer a la memoria que el presidente Alberto Fernández llevó a Upado durante más de 2 años a Martín Guzmán. Y Martín Guzmán era amigo del Papa, sí. Amigo de Cristalina, sí. Discípulo de Stiglitz. Un hombre del Fondo Monetario Internacional. Claro, pero un muchacho que tenía sensibilidad social y nos abrochó. Sí. Entonces, le dimos Changuín a este Martín Guzmán. No le vamos a dar changuina a Sergio Massa. Pero yo pregunto esto, pensemos esto. Porque esta, sobre la realidad no se puede divagar demasiado. Esto es una coalición que tiene 3 patas. Los votos y la fuerza política y la fuerza de resistencia al totalitarismo capitalista que viene representado en el kirchnerismo. Tenemos el ala desarrollista a nivel económico. Sí. Pero demócratas de Estados Unidos, sí. Pro-demócratas de Estados Unidos, y con una visión capitalista, no neoliberal, sí. Del sistema económico. Sí. Eso es Sergio Massa, que a su vez tiene votos, tiene legisladores, tiene concejales, no, tiene presencia un sector social. En la provincia de Buenos Aires tiene una presencia fuerte. Por lo cual también está legitimado para formar parte de la coalición. De alguna manera una barrera para la derecha más extrema. es la otra. Y después lo tenemos Alberto Fernández, sin voto, pero que es un buen canciller. Porque yo estaba pensando esto, para esta charla que vamos a tener. Sí. Quiero hablar bien de Alberto Fernández. Grande. Quiero hablar bien de Alberto. Alguna vez tenía que ser. Entonces, ¿qué digo yo? Alberto está pillado por un elefante furioso. Eso es. Eso, es la que le tocó. Es la que le tocó. Pero, ¿sabes? Hay un detalle que por rutinario y cotidiano pasa desapercibido, que es que todo siguió funcionando. El Estado no paró de funcionar. No. Y si el Estado, si hubiéramos tenido un pusilánime que no conoce del Estado. No, en la pandemia fundamentalmente. Entonces, ¿qué quiero decir? Digo, no es menor. Ni quiero imaginar la pandemia con más. No es menor el haber mantenido el funcionamiento del Estado. Sí, claro. Y no es menor, en el medio de tantas tragedias, haber derivado fondos multimillonarios para sostener la ayuda social, para sostener socialmente a los que peor la estaban pasando. Sí. Y también se sostuvo a las grandes empresas argentinas, que son las que hoy no liquidan dólares y nos tienen agarrado el cuello. Pero cuando llegó el momento fue, a ver, hasta el grupo Clarín cobraba los repro, cobraba los planes de ayuda para pagar los sueldos. El grupo Clarín. Sí, no, nunca tenía. Pero quiero decir, o sea, eso yo se lo pongo como un factor a favor. A favor. De Alberto Fernández. Así que bueno, esa es la composición que yo me hago en cuanto a que Sergio Massa tiene un lugar que no es que uno se lo tiene que dar, lo tiene ganado. Él es socio parte de la coalición que está gobernando. Sí, sí, sí. Entonces, esa es mi óptica. Es capitalista, no es neoliberal, es desarrollista, es amigo de los demócratas en Estados Unidos. No tiene vinculación con los sectores más duros, más trumpistas, más golpistas, más mano sucia, más CIA, más DEA, que como tiene Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Waldo Wolf, Fernando Iglesias y toda la runfla que nos acompaña. Y consiguió, mediante sus vinculaciones, desactivar muchas maniobras negras golpistas que venían bancadas con fondos oscuros de parte del gobierno de Estados Unidos. Sí. Esa es mi óptica. Ahora quiero escucharte a vos y tu urticaria. No, a ver, yo tengo una sensación contradictoria, no puedo evitarlo respecto a Massa. Lo que vos decís, no tengo más remedio que aceptar, no porque me guste, sino porque tengo que reconocer que lo tuyo es muy racional, es así. Bueno, vos me describís una cosa, no que a mí me gusta, pero no puedo negarla. No sé si entendés qué te estoy queriendo decir. Querés putear y no te sale. Claro, te decía, no, pero mirá, ¿qué me estás diciendo? Sos un decir cualquier pelotudo. No puedo decir esto. Lo que vos decís es un corpus muy claro que no me gusta, pero que no tengo manera de oponer algo, primero que sea mejor, o podría oponer cosas que son mejor en la línea del Caño o de Bregman, si querés, pero que no existen. Entonces volveríamos siempre a la vieja discusión. Bueno, entonces oponés a la realidad un maravilloso sueño, que está muy lindo, pero es sueño. Entonces, si nos volvemos a lo de Néstor y aquel que crees que ponga al flaco Junge, que lo manda a negociar, porque casualmente la pregunta era, no sé si le explicamos a nuestros queridos oyentes, la pregunta era que le hacen en un momento, en C78 incluso se la hace uno de los periodistas de C78, un día que Kirchner va, que era fue poco antes de que se muriese, y le preguntan así, bueno, pero usted cómo lo puede haber nombrado a Martín Redrado, digamos, como ministro de Economía, porque fue ministro de Economía, Redrado, que era un neoliberal muchísimo más a la derecha que este hombre. Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta que le da Kirchner al periodista. ¿Y a quién crees que ponga? ¿Al flaco Bunker? Kunkel era la línea dura, siempre fue la línea dura, era dirigente de los... Bueno, es montonero, de los montos, preso, de la plata, preso durante mucho tiempo bajo el Poder Ejecutivo Nacional, sí. Sobreviviente de muchas... Sí, por eso, o sea, un duro. Sí, un duro, Bueno, entonces, ¿qué decimos de Sergio Massa? No, eso... Vemos con buenos ojos, porque, a ver, no, como vos decías, hay algo que no se puede negar, que es la realidad. Lo critican a Sergio Massa porque le dio $200 del valor del dólar a los exportadores de soja. Y que, por otro lado, está vendiendo a los otros importadores el dólar a 140. Sí. Pero yo creo que lo que estamos haciendo como gobierno, y en esto me incluyo, es ganar tiempo. Nosotros necesitamos ganar 2 meses, 2 o 3 meses. No tengo porque la economía, claro. Porque la economía está funcionando, sí. La economía está creciendo, y es el tiempo que necesitamos para que llegue a los bolsillos de todos y se mejore la situación de millones y millones de personas. Sí, yo y ahí enlazo, discúlpame, con los ciclos de crisis que está produciendo la oposición en la Argentina. Bueno, acá viene lo que yo te quería decir. Lo que pasa es que vos mirás a la oposición, y claro, Massa es un progre total. Vos mirás a Patricia Bullrich, mirás a Macri, mirás lo que sería la oposición, el conjunto de la oposición. O son unos pelotudos atroces que no entienden nada, o son, digamos, fascistas. Entonces, claro, en medio de esto... Sí, volvé, Sergio, te perdonamos. Es más o menos esto. Pero reconozco que tengo mis pruritos. Obvio. Reconozco que tengo mis pruritos. No, me parece que sería una hipocresía que no lo diga con toda claridad. Entonces sí, lo digo, tengo mis pruritos. Pero es cierto de que cuando yo miro el panorama político nacional, me da miedo. Los tipos esos me dan miedo, todos esos, el que vos me digas me dan miedo. ¿Está bien? O sea, Waldo Wolf, los tipos que son imposibles. Hacen política en base a la destrucción del otro, claro. No en base a la construcción. Pero bueno, no analicemos la oposición. Pero vos pensás que hay un diputado, un diputado de Juntos por el Cambio que está pidiendo la pena de muerte para Cristina y que volvió a insistir con eso después del atentado. O sea, el tipo está absolutamente convencido. Entonces, con ese tipo yo directamente no tengo nada. Claro, pero ¿cuál es la respuesta de nuestro lado de la grieta? El buenismo. Bueno, estamos culpa, jodidos con eso. La culpa, qué lástima, mirá, que no. Bueno, por ahí lo hablemos en el último bloque, si te parece. Bueno. Esta teoría del buenismo y de la defensión. Si te parece, lo pensemos juntos. Como vos decís. Darle un punto de elevación a la discusión. ¿Qué opinás? Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, sí, ¿qué otra musiquita tenemos? Bueno, seguimos con Morris, ¿está bien? Muy bien. Hay un tema de Morris que se llama Muchacho. No es un tema muy conocido, no está en ese disco del que, en el que está el oso, en el que está el tema que escuchamos antes, Pato Trabajo en una carnicería. Lo sacó también por esos años, 69-70, en un disco que había, en una compilación que hace Jorge Álvarez, que era el Factotum de Mandioca, que es el segundo, aparte de las cosas que producía Álvarez, o sea, hubo dos discos que se llamaban Pidamos Peras a Mandioca, volumen 1 y volumen 2. En el volumen 2 él mete este tema que se llama Muchacho, que realmente es una pequeña joyita, me parece una pequeña joyita, y que no sé si salió reproducido en alguna otra parte. Nevia, de vez en cuando, lo he escuchado que alguna vez lo ha hecho. Ajá. Pero muchos años después. Bueno, escucharlo porque realmente me parece que vale la pena. Es esas joyitas que pasaron y pasaron, como tantas otras cosas que pasaron y quedaron así. Morris, el tema se llama Muchacho. Ahí va. Muchacho, pronto amanecerá y qué olor a tango antiguo que me larga la ciudad. Amaneceres con taxi, colectivos de paseo, y ese viento frío y nuevo que mañana no estará. Muchacho, pronto amanecerá. Está escondido detrás de algún edificio. tu cama está vacía y tu casa está dormida y lo sabe de tus noches en la esquina. Muchacho, pronto amanecerá y el día no espera a nadie y crece como un niño hasta el atardecer. Volverá el verano pronto y las noches serán tuyas de esa vida en las esquinas que solo tú la conoces. Muchacho, pronto amanecerá, pronto amanecerá. Hey, muchacho, pronto amanecerá. Musical, prometido es deuda, y te invito a compartir una reflexión, que es lo que publiqué y lo que me llamó la atención, digamos, enlazado absolutamente con el tema de Cristina, ¿no? Sí. Y una actitud que yo vengo criticando desde hace muchísimo tiempo, que es el buenismo. Sí. Hay como un buenismo, hay como una onda de ser bueno. Por ejemplo, y me puse a buscar, y vos sabés que hay una definición de la Real Academia Española del buenismo. Ah, mirá vos. ¿Qué dice? No la sabía. Buenismo es un término peyorativo creado para conductas basadas en la creencia de que gran parte de los problemas pueden resolverse a través del diálogo, la solidaridad y la tolerancia. Ah, mirá vos. Cuando dichas prácticas no serían posibles, actitud de quien ante los conflictos rebaja su, escucha esto, actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia. Es una descripción de... Y la RAE deriva y lo pega la teoría de la indefensión, pegada al buenismo. Sí. Dice, la teoría de la indefensión aprendida explica la pasividad con la que en ocasiones nos enfrentamos a situaciones dolorosas y frustrantes, y generalmente viene dada por experiencias previas en las que nuestras acciones no consiguieron el objetivo previsto. Aprendemos así que da igual lo que hagamos, pues la solución al problema no depende de nosotros, escapa de nuestra voluntad. Se lo voy a mandar a Alberto Fernández. Bueno, espero que lo lea. Pero digo, ¿y esto con qué lo enlazo? Yo había leído un estudio de un sociólogo que hablaba de la culpa de la izquierda. Y que él tomaba la culpa ética como una forma de justificar la existencia de la izquierda, utilizando los argumentos de la derecha, porque la derecha se muestra ultraética, ultramoral, ultra código, ultra cumplimiento de la legalidad hacia afuera. Sí, hacia adentro se dan todos los permisos. Sí, sí. Entonces, ¿cuál era? Imagínate vos que esto es un tratado larguísimo, estoy haciendo una síntesis bruta. ¿Cuál era la conclusión? La izquierda, que tenía que defender los valores progresistas, sí, de la humanidad, la solidaridad, la empatía, cae bajo el argumento de la derecha y no actúa con fuerza, cayendo en qué, en la indefensión, sí, y cayendo en el buenismo. un buenismo impostado que impide levantar la voz y decir en el año 2008 paren con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Porque esto no empezó ahora, el tiro no sonó. El tiro sonó ahora, pero el gatillo se viene jalando desde el año 2008 como mínimo. Como mínimo. Y no hubo alguien que saliera del buenismo, que superara la culpa y plantara bandera y dijera: hasta acá llegaste. Claro. Pará. Claro. Hasta el día de hoy no se escucha esa voz. No. Y bueno, pero. Esa es la reflexión que quería compartir. Sí, sí, pero en el caso de Alberto es el exponente máximo de esto. Esa es la otra cuestión. El problema es que él es el presidente. Entonces ahí tenemos un problema. Eso, el problema lo tenemos, o sea, por más que... Pero yo quería ver si vos concebías esto como, o sea, si lo habías notado como, o lo habías olfateado como que algo pasaba entre los sectores progre y de izquierda que no tienen la fuerza suficiente. Viene pasando... Yo no sé si es un problema que no tienen la fuerza suficiente. Yo en el fondo pienso que es un problema político más de fondo. En realidad, esto que vos estás describiendo como del buenismo viene de la época del siglo pasado, de la Guerra Fría. Era, digamos, la política de la coexistencia pacífica, si querés, que tenía la Unión Soviética en su momento con los Estados Unidos. Los Estados Unidos los estaban cagando por todas las partes que podían. Pero ellos seguían hablando de la coexistencia pacífica, cuando quedaba absolutamente claro de que los Estados Unidos no querían ninguna coexistencia pacífica, ni con ellos, ni con nadie. Porque si vos sos imperialista, no querés coexistencia pacífica, lo que lo querés hacer es reventarlo. Bien, y ellos insistían con la coexistencia pacífica. Cosa que pudiera llegar a haber sucedido, pudiera llegar a haber pasado durante la Segunda Guerra Mundial, pero que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando claramente Churchill habla de la cortina de hierro y habla que se terminó la amistad y que había que empezar otra cosa, ellos siguen hablando de la consistencia pacífica y bueno, únicamente reaccionan y por eso terminan desapareciendo, porque el problema de fondo es que ellos terminan desapareciendo. Este es un ejemplo, si querés, histórico. Pero en realidad funciona más o menos de la misma manera. Pero ¿y ahora con los movimientos aquí en Argentina? En este momento quienes cultivan este buenismo que decís vos son sectores del Frente de Todos. ¿Y de la izquierda? Con la izquierda todavía es más dramático, ni siquiera para esto. ¡Epa! No. Están, vos viste de que hubo sectores con lo de Cristina, con el atentado a una vicepresidenta constitucional, que te puede gustar o no te puede gustar, pero que aparte encima concita movilizaciones masivas. Porque vos podés decir, bueno, Cristina, no sé, es una mierda, no sé, todo lo que vos quieras. Pero pará, es la única persona que es capaz de movilizar gente. Esto no te das cuenta, vos que decís que sos de las masas. Esto para la izquierda estoy diciendo, concretamente. Bueno, ellos aparentemente no se dan cuenta. O por lo menos hay un sector que no se da cuenta, porque entre ellos también ha empezado a haber historias. Pero, por ejemplo, hay un grupo del Partido Obrero, el que están del Pla y Solana, porque vamos a decirlo con los nombres para diferenciarlos de otros sectores de la izquierda, que han tenido una actitud bastante, como Bregman, por ejemplo. No, Bregman puede ser bueno. Como Bregman, que tiene una actitud, me parece a mí, buena. Coherente, sí, impecable. Una mina seria. Bueno. Pero, por ejemplo, este infeliz, porque realmente otra palabra no se me ocurre respecto a Solana, lo considero un pelotudo, así, con todas las letras lo digo, que no se quería pronunciar, no sé, por cualquier cosa. Ellos son los que lo tenían. Ellos lo echan a Altamira. Claro. ¿No? Porque Altamira decía de que, no sé, a lo mejor habría que buscar una manera de alguna empatía con un sector del peronismo, con la izquierda, con una política. Bueno, o sea, ellos están son todo lo mismo. Que aparte es una política que desde la izquierda se probó. A ver, el primero que la prueba eso es Zamora. Antes de que estos boludos existiesen, había un tipo que se llamaba Zamora, que era mucho más que todos ellos, lo sigue siendo. Que estaba equivocado, que lo sigue estando, creo, a mi entender, porque es respetable, porque Solana no es respetable y Del Pla menos, pero Zamora sí es un tipo respetable, y él en los años 80 ya hablaba de esto, de que son lo mismo. Bien, cosa que se demostró un poco como equivocada, por lo menos, ¿no? equivocada, por lo menos para decir algo suave. Entonces me parece que esto es una cosa que viene, volviendo a lo que vos decías del el buenismo, es una cosa que viene, en realidad tiene su historia. Que lo que pasa es su historia que se va, que es, ante un enemigo poderoso, querer negociar. Desde digamos, o sea, a ver si podés llegar a convencerlo de que vos no sos tan malo y de que te tiene que perdonar. Eso es no entender. Perdón, ahí dijiste la palabra. Pedir perdón. ¿De qué? Claro, claro. Claro, ¿ante claro, quién? Claro. O sea, le pedís perdón a los malhechores. Claro. A los delincuentes. Claro. A los asesinos, vas y le decís, yo no soy, bueno, tan malo. Esa sería más. Y así termina siempre. El ejemplo más extremo, si querés, es el estallido del bloque soviético. Si querés, no es el único, por supuesto, la única explicación, ni mucho menos. Pero es una de las explicaciones. ¿En qué termina? Porque eso termina así. Termina, yo lo que quería llegar es a esto. Bueno, ese buenismo termina como termina el bloque soviético, en un desastre. ¿Está bien? Eso es. Sí, un día podríamos desarrollar, porque yo me imagino las consecuencias en vidas, en caso de una revuelta, si los dirigentes que tienen que ponerse a la cabeza en defensa del pueblo y en defensa de la sociedad y en defensa de la humanidad, por lo pronto aquí en Argentina, están imbuidos de buenismo. Es como mandar a un soldado a la guerra, darle una pistola y darle un frasquito de mertiolate, y bueno, cuando le pegás el tiro, ponerle mertiolate. Claro. Pero fíjate antes de tirar, dejá que te tire el primero. Claro, una cosa así. No tiré vos. Exactamente. Sí. Ese es el problema. Bueno, eso te digo, en el siglo XX se llamaba coexistencia pacífica. Realmente se llamaba así, que era la línea que tenían en general todos los partidos comunistas, no solamente en Latinoamérica, sino en todas partes del mundo. Ojo, no quiero decir con esto que hay que hacer igual que el enemigo, o sea, el odio. No, yo lo que estoy diciendo es que mínimamente poder levantar la mano, tampoco claro, pegar un bife y decir, pará, no me pegues. Sí. Porque hoy día pareciera que hasta el mínimo gesto de autodefensa puede ofender a la derecha, puede ofender claro, a la oposición. Sí, sí. Y vivimos desde que está el gobierno este del 2019, limitándonos en absolutamente todo para no ofender a la oposición. Y claro, la oposición nunca dejó de ofendernos. No, porque aparte ellos trabajan de una manera bastante mucho más expeditiva respecto a estas cuestiones y no andan con esas historias. Porque esas son autolimitaciones que uno se impone para uno mismo. Pero eso no funciona así, no es así la cosa. Y si uno no está muy seguro, bueno, lean un poco de historia. Lean un poco a Napoleón, lean un poco, digamos, respecto a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, lean respecto a los griegos, vayan a investigar cómo eran los romanos, o sea, cómo funcionaban, cómo funcionaron las distintas sociedades a lo largo de la historia de la humanidad. Y no funcionaban de esa manera. No funcionaban en relación a que, bueno, porque eso lo podemos buscar en cualquier parte de la historia de la humanidad. Y todas las personas que actuaron con ese buenismo, porque el buenismo tampoco es una novedad, no solamente, porque me voy a remontar, te voy a dar otro ejemplo un poco más, Atahualpa, que lo recibe a Cortés, y como también era buenista, entonces lo quería recibir, quería a ver si podía llegar a un negocio, a una, sin darse cuenta de que Cortés lo único que quería era exterminarlo, que es lo que termina sucediendo, como Moctezuma, también es una cosa parecida. Y bueno, como si a vos te parece, como para ir cerrando, antes de... Sí. Te dejo a vos, por supuesto, el cierre. No. Dos cosas. Primero, dale, reivindicar a Miriam Bregman. Es una persona seria. A quien respeto sí, y admiro. Sí, sí. Tenemos, coincido. O sea, no coincido políticamente en lo profundo, pero... Sí. Pero es una yo persona más que lo para que, mí... Bueno, me permito hacer una... No sé si no coincido con ella. A lo mejor yo coincido con ella. No, yo te hablo del peronismo. No, está bien. No, está bien. Te estoy diciendo. Vos sabés que yo no soy peronista. Uh-huh. Pero a lo mejor yo coincido con ella. Yo lo que digo es que a lo mejor las cosas que ella plantea no son para esta época. O no están... No se pueden hacer ahora. Porque el problema son las cosas que uno puede hacer ahora. O sea, entonces plantearse una... Me imagino esto. Bueno, pero eso es peronista. Es un pensamiento, poner el límite es un pensamiento peronista. Si yo soy peronista, claro, yo sueño lo posible. Me estás diciendo que yo soy peronista. Yo sueño lo posible. Me estás diciendo que yo soy peronista. Yo sueño lo posible. Qué mala noticia me estás dando, no puede ser. Yo toda mi vida fui comunista y ahora me venís a decir que yo soy peronista. Bueno, está bien. Bueno, pero para concluir, rescato a Miriam Breen, no la rescato, digamos, la respeto, la admiro. No, es una mina en serio, es una persona querida. Es una de las grandes luchadoras de la República Argentina. Y después, por supuesto, mi solidaridad total y absoluta con Cristina Fernández de Kirchner, con su hijo, con su hija, con toda su familia, porque pareciera ser... Es más, me gustaría llamarme Kirchner, por esto de identificarme siempre con los que son golpeados, claro, ¿no? Claro, y en este caso, por más que ellos sean de una situación económica distinta a la mía, eso no quita que los considere seres humanos y personas, sí, claro, personas sensibles y dignas de vivir. Sí, ¿no? Que podría elegir hacer otra cosa, podría ser unos terribles capitalistas, si ponés un campito al lado de Joel Lewis y no pasaría nadie. Ella podría haber llegado a un arreglo con Mauricio y no lo hizo, y no lo va a hacer. Entonces, esas dos cosas y cerrar diciendo que hay un límite que nadie quiere cruzar, que es el límite de la violencia. Claro. Y como decía Perón en su momento, cuando prendían fuego las unidades básicas, los que dieron después, los que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55, la fuerza es la razón de las bestias. Sí. Pero nosotros somos seres humanos dignos y no tenemos que dejarnos pasar por encima. Esa es mi idea. Sí. Bueno, sí, no tengo mucho más que agregar para lo que vos estás diciendo, más allá de esto que hablamos. No sé si estoy descubriendo que yo tengo algo que ver con el peronismo, yo pensaba que no, pero bueno, a lo mejor sí, qué sé yo, no sé. ¿Qué te parece si cerramos con música y después nos despedimos? Bueno, vamos con Morris y vamos con lo que es de Morris, su obra maestra, porque él tiene los otros dos temas que escuchamos antes, realmente que son muy bonitos, incluso no sé si no son más bonitos que estos, pero viste cómo son las cosas. ¿Cuál tema es el que vas a poner? El oso. Bueno, yo eso se lo cantaba a mi nena. Claro, pero el oso es el tema que lo trasciende a él. Sí. Que por supuesto es un tema hermosísimo. No sé si es el mejor que hizo, pero realmente es un tema hermosísimo. Hermoso. Y más allá de mi opinión, es el tema que lo trasciende a él, ¿no? Lo trasciende por... Aunque él no sé si le gusta o no le gusta. Bien. Muy lindo para Morris, el oso... La versión original estamos escuchando, ¿eh? La del año 69, de 30 minutos de vida. Bueno, vamos con eso. Dale. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Qué lindo tema. Me hiciste viajar a la infancia y al pasado, y cuando yo también era tan chiquito. Claro. Pero bueno, otra vez, agradecerte muchísimo, no, Alejandro, por favor, venir a compartir. Soy yo el agradecido de estar charla, acá, que vos me invites, me sigan soportando, a pesar de que yo de vez en cuando no puedo. A veces a mí se me complican las cosas, pero bueno. Tranquilo, es el ritmo del tiempo. Es el ritmo, sí, y uno lo que cada uno. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a vos, y bueno, hasta la próxima. Nos escuchamos la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Y bueno, así son las charlas amenas con el profe Alejandro Correa. A ver, te voy a proponer algo, Nachi. El reporte número 5, Mississippi sin agua, dura aproximadamente un minutito, un minuto 10. Si te parece, lo pasamos, aprovechamos que nos quedan 3 minutitos y después volvemos. Gracias. Sexto día sin agua potable en la capital de Mississippi. Este sábado, las autoridades del estado sureño continuaron distribuyendo botellas de agua mineral en la ciudad de Jackson. Los más de 150.000 vecinos de Jackson sufren las consecuencias de la avería de una planta potabilizadora tras las fuertes lluvias e inundaciones que vivió la ciudad este mes. El alcalde de Jackson, el demócrata Chogwe Antar Lumumba, denunció el abandono de las infraestructuras y explicó que las tareas de reparación siguen. Las noticias han sido buenas, así que hemos tenido 2 días consecutivos de mejoras. Estamos viendo la recuperación en muchos de los depósitos. Eso no significa ni mucho menos que todos los residentes tengan presión o agua, pero estamos viendo los signos de recuperación que esperamos ver. El gobernador de Mississippi declaró la noche del martes el estado de emergencia después de que las lluvias torrenciales provocaran la subida del río Pearl y fallos en una de las 2 plantas potabilizadoras de la ciudad. El sistema de agua potable de Jackson lleva años de deterioro por la falta de presupuesto para mantener y renovar su infraestructura. ¿Por qué traemos el tema de la falta de agua? A ver, 150.000 personas... 6 días sin agua. Imaginémonos aquí la ciudad de Buenos Aires, 6 días sin agua. Entonces, ¿qué quiero decir? Que por más que vivas en África, que es ya una sequía permanente, o que vivas aquí en la patria grande, con esas sequías, incluso en Brasil, Paraguay, Argentina, sequías que se vienen prolongando hace años y años, los que vivimos en la ciudad no estamos preparados para esa contingencia. Me acuerdo cuando en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, pasó exactamente lo mismo, con la diferencia que eran 2.400.000 personas y la sequía y la falta de agua duró aproximadamente un año y medio sin agua en una gran ciudad. Digo, para que tomemos dimensión de que el cambio climático no es una cuestión de New Age ni es una cuestión de opiniones, es una realidad palpable de la cual no podemos zafar. Y insisto con esto de leer, ya se fue. En algún lugar somos hijos de la pérdida, de aquellos que perdimos alguna vez, sabemos de la resistencia y del placer que nos produce seguir siendo quienes somos, sin engrupirnos que somos los mejores. No hay proeza más grande que ser uno mismo con su realidad. Esta es una frase que estampara a Juan Batuone, ¿no? El sobrino de aquella querida tanguera argentina, Nelly Omar. Y bueno, nada, suscribo al 100% y hasta acá llegamos. Vamos a ir despidiéndonos. Dios mediante, América resiste. Esta fue la vuelta número 333. El día de hoy, 12 de septiembre del año 2022, hemos transmitido desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra. Hemos tenido la operación compartida entre Pedro Ramírez Otero y Nachito Álvarez. Gracias, nos estamos viendo. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa